12:48, tenemos para a partir de mañana entradas para sortear. Tres plateas por día. Tres plateas por día para ver a la AmeriCup femenina, torneo que tiene a Argentina como protagonista. Y donde, bueno, se ganó en el primer partido frente a Islas Vírgenes. Y teniendo en cuenta el resultado posterior de Islas Vírgenes con Venezuela, la victoria es mucho más suculenta, es mucho más apetecible. Vamos a hablar con el técnico de la selección argentina. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, a veces el básquetbol femenino, estamos hablando con Cristian Santander, el técnico de la selección femenina, a veces el básquetbol femenino tiene estas cosas, ¿no? De decir que por ahí, de un torneo a otro, los equipos cambian o los niveles no son los esperados, ¿no? ¿Esperabas que Islas Vírgenes le pueda ganar a Venezuela, por ejemplo? Y mira, la verdad que hay mucha más irregularidad que antes. Podía esperar que gane, no por la diferencia que ganó. Y las Vírgenes, nosotros lo tomamos en un día que, ellos los pudimos controlar, pero tienen un potencial a partir de su raza, son atléticas, y también por ahí nuestra diferencia fue más abultada de la esperada, pero bueno, el torneo enloqueció y ahora hay que estar preparado para que pase cualquier cosa. Sí, porque Paraguay le ganó a Cuba y tampoco era un resultado muy esperado. Exacto, por eso digo que enloqueció y que estos resultados antes era muy difícil de que se den. Así que está todo abierto y bueno, creo que lo más sano es ir pensando partido tras partido. Sí, y pensando en Argentina seguramente, pero ¿esto favorece a nuestra selección? ¿La complica? ¿Es lo mismo? No, en mi primer análisis es lo mismo. Acá nosotros tenemos que ganar, así que nosotros pudiendo ganar hoy empezamos un poco a dejar rivales en el camino, ¿no? Venezuela perdiendo hoy está eliminado. Bueno, necesitamos que... Nosotros tenemos que ganar, así que el resultado que pasó ayer es indistinto. Empezar a tachar rivales, ¿no? Es el tema hoy. Sí, exacto. Ya son rivales directos y Venezuela, Colombia son rivales directos y bueno, hay que estar atento. En el último sudamericano nos ganaron, así que bueno, hay que ir por esa suerte de revancha, ¿no? Con ellos y pensar en sacar el partido adelante. Del debut me imagino que fue positivo por el hecho de sacar adelante un partido que al principio fue parejo. ¿Pero qué fue lo que más te gustó y lo que más te preocupó, teniendo en cuenta que hoy está Venezuela enfrente? Fue positivo ganar porque habíamos jugado un amistoso con Canadá, habíamos jugado mucho con varones, entonces cuesta en la preparación sumar triunfos. Es porque nosotros los decidimos así, podíamos haber jugado contra algunos rivales inferiores, pero bueno, queríamos tener una buena exigencia. Entonces lo valoro desde ahí, poder ganar y empezar el torneo ganando. A 48 horas no sabíamos si estaban Roset y Burani para jugar, así que bueno, con todo lo que fue pasando, toma un valor importante haber ganado y por momentos haber jugado bien. La verdad que me preocupó los rebotes ofensivos que tomaron, muchísimos, y siempre hay cosas por mejorar, pero en líneas generales creo que estuvo bien. Esos rebotes que tomaron, independientemente de que no hubo una concentración muy grande ni un box out muy fuerte por parte de la selección argentina, tienen que ver con lo que dijiste al principio de la charla, ¿no? La capacidad atlética de las jugadoras de Islas Vírgenes como para poder ir al canasto, buscar el rebote, después, bueno, obviamente que erraron un montón y no pudieron convertir. Claro, porque saltan, van al rebote más de lo habitual. Nosotros somos más precavidos en esta parte del continente, donde armamos un balance defensivo con tres jugadoras, ¿no? Eso creo que lo hacen todos. Así que ellos van tres, cuatro jugadores al rebote ofensivo, y bueno, al ser tan atléticas, nosotros no tener a Burani, que es una de las principales reboteras, y iniciar con 2-4, como Sofía Espurri, como Santana, nos iba a perjudicar un poquito en el rebote, pero bueno, en el segundo tiempo lo pudimos corregir un poco, el primer tiempo fueron muchos. Está bien, y con respecto al equipo argentino, ¿no? De cara a lo que viene, con la conformación, como quedó la baja de Diana Cabrera, finalmente que no pudo estar por diferentes motivos Gisela Vega, por ahí te quedó un perímetro muy bueno y un juego interior un poco más débil, con un tiro confiable de frente al canasto como el que tuvo Sofía Espurúa el otro día, pero por ahí también ahí pasa un poquito el tema de los rebotes, ¿no? Sí, sin duda, eso tenemos que lo hicimos porque tanto Islas Vírgenes como Venezuela son equipos más abiertos y atléticos, y seguramente nuestra formación inicial cambiará para Colombia y para Brasil, que tienen mayor estatura. Pero se dio todo un varias cosas, ¿no? Que un equipo muy joven, también Marchisotti está haciendo sus primeros pasos en las mayores, sí. Y Burani lesionada, ahí vamos con el equipo, pero una jugadora como fue Gisela Vea, con su oficio cerca canasto, hoy no tenemos, hoy tenemos otras características y tenemos que aprovecharnos de la juventud de muchas, de es la entrega defensiva de muchas de ellas y sacar cada partido adelante. ¿Juega Burani hoy? Vamos a probarla, vamos a tratar de que pueda estar un rato, así puede llegar a los dos partidos de finales de grupo con algunos minutos. Ojalá pueda sentirse bien. Sí, ojalá, porque es una jugadora también que tiene experiencia, que no le tiembla la mano, que tiene un tiro muy bueno de... En realidad, ahí podés sacar también una ventaja, ¿no? Cuando Agostina puede ir al poste bajo y dar esa media vuelta que tiene con ese tiro confiable que tiene, siempre es un arma buena en el ataque, ¿no? Sí, sí, y después también defensivamente, Agostina, claro. La verdad que es un baluarte ahí defensivo que entiende todo para tapar distintos agujeros, rebotea, y lo que vos decís del ataque, así que ojalá podamos, como antes de ayer pasó con Rosera, aunque sea un rato, para que entren en ritmo de torneo, no importa si este pequeño parate le hace provocar algún tipo de error. El tema es que juegue y que se pueda sentir que está bien para lo que sigue. Ojalá pueda pasar eso. Dale. ¿Entonces salís con el mismo quinteto? Vamos a ir igual hoy, sí, vamos a ir igual. ¿Qué te pareció hasta acá el nivel del torneo, Cristian? Muy dispar, la verdad que estos resultados ya imprevistos. Un Puerto Rico que no está completo, pero que ayer hizo un muy buen partido con Canadá. Paraguay que recupera a jugadoras como Ferrari y Aponte jugando en España, que hoy, a partir del resultado de ayer, quedan muy bien posicionados para poder optar a la clasificación. La verdad que Canadá disparado y los demás emparejados. Así que... se vuelve atractivo desde ese lugar. Te deseamos lo mejor para esta noche, nos estaremos viendo Dios mediante en el Templo del Rock, ojalá que la gente acompañe, estamos en la AmeriCup femenina, no es fácil ni sencilla la misión, cuatro van a pelear por tres lugares en la parte final, primero obviamente todos los equipos peleando por entrar entre esos cuatro, no nos sobra nada como siempre. Pero el equipo ha dado muestras de valentía. El otro día, cuando no estaba tan cómodo en ataque y cuando no le salían tanto las cosas, mostró carácter y eso es importante. Y con estos resultados, y si esta noche se le gana a Venezuela, ya empieza un poquito, como dijiste antes, a aclararse un poquito el panorama, Silvio. Cristian. Bueno, muchas gracias y ojalá sea así. Y siempre partido tras partido, tratando de ir creciendo en el torneo, así que vamos por eso. Nos vemos la noche. Muchas gracias, un abrazo grande. Ahí estaremos. Cristian.